cambiaste todo mi futuro, cada paso de mi vida. Vistes cosas que nunca iba a entender. Tú me conoces aún mejor que yo, me conoces aún mejor que yo. Cada momento al pasar yo puedo ver que nadie me ama como tú. Estás allí, ya no tengo que sufrir, ya no hay nada que temer. Aún en mi sueño estás conmigo y en todos mis pensamientos. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú me conoces aún mejor que yo, me conoces aún mejor que yo. Cada momento al pasar yo puedo ver que nadie me ama como tú. El mundo no sea más, y a tu hogar me llevarás. Te doy gracias por el mañana, por mis gozos y mis tristezas. Te doy gracias por ayudarme a comprender.